Llegamos a la hora señalada, todos los lunes de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. ¿Qué tal? Buenas tardes. Damos aquí inicio al programa número 26 de Lo que el viento nos dejó, programa decano de Radio Utopía, la radio de la Asociación Pensamiento Penal. Aquí ahora con el equipo integrado en compañía de José Cipolletti, Fano Ávila. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Fano. Buenas tardes a la audiencia, que según las últimas mediciones de rating ha crecido considerablemente, seguramente en función de la calidad del programa. Seguro que sí. Yo me fijaba, hablando de la audiencia o no la audiencia, veía que respecto del programa Sinvergüenzas de los muchachos de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta en Bahía Blanca, vía Facebook, que lo estamos publicando, tuvieron 150 personas que ingresaron, no sé si cuánto habrán escuchado, si 5 minutos, todo el programa, pero es decir, digamos, la vía o la posibilidad de escucharlo con posterioridad a los programas abre a veces perspectivas que nosotros capaz no dimensionamos debidamente. Quizás online, digamos, la audiencia no es tan elevada, pero la posibilidad de poder acceder a los podcasts con posterioridad, estando debidamente identificado, cuál es el contenido, por ahí le da, ¿qué decís vos, Fanny? Sí, no, sin duda. De hecho, nosotros replicamos todo el podcast, toda la programación de la radio que es propia, el programa este, los programas de los chicos privados de libertad, todo se replica vía podcast y después lo difundimos en las redes sociales. Y sí, genera un tráfico que es, yo no sé en comparación con el tráfico en vivo cuál es mayor, pero genera un tráfico importante. Yo certifico, lo que dicen, Fano, nosotros en familia nos reunimos 4 veces por semana para reescuchar lo que el viento nos dejó. Está muy bien. Así que, está muy bien. Si esto es más o menos, que consideramos que esto es más o menos general, representamos a la gente. Bueno, y hablando entonces de lo que va a ser el programa de hoy, ¿qué vamos a tener en materia de entrevistas? Bueno, entrevistas, ya seguramente confirmadísimo está la entrevista a Leticia Lorenzo, que es una jefa de la Escuela de Capacitación, ¿no? Directora de la Escuela de Capacitación de Neuquén. Básicamente lo que va a hablar ella es sobre un trabajo que realizó respecto a las perspectivas de lo que fue el año 2014 en materia de juicio por jurados. Un resumen de lo que sucedió, vamos a charlar con ella sobre eso y alguna cuestión de coyuntura de la provincia de Neuquén en materia de juicio por jurados. Luego hay dos entrevistas que estamos en este momento trabajando codo a codo. El equipo acá de producción. Sí, para perseguir a los entrevistados. Es muy probable que contemos con una entrevista de Axel López, ya todos lo conocemos, luego de lo que fue, lo que dejó el jury se inició, donde afortunadamente todo salió bien. Bueno, vamos a charlar con él sobre eso. Y también una entrevista por demás interesante con Villarruel. Sí, Raúl Villarruel. Raúl Villarruel, que es el director, el creador de un documental que trata la vida de Víctor Hugo Saldaño, un argentino condenado a muerte en Estados Unidos. Desde el año 95 que se encuentra en el corredor de la muerte, esperando, bueno, 20 años, ¿no? El documental, bueno, trata sobre su historia de vida. El Sueño Dorado es el nombre del documental. El Sueño Dorado, así es. Creo que se ha estrenado en Córdoba, no sé si en algún otro punto del país. Bueno, ya le estaremos seguramente preguntando. Reciente estreno, 30 de abril de 2015. Ah, claro. 30 de abril todavía no se ha estrenado, entonces no, ya se estrenó. Sí, creo. Ya hace 5 días. Pero 30 de abril no estamos. Ah, estamos en abril, claro, pensé que estábamos en mayo. No, todavía pues, no se estrenó entonces. No, creo que se estrenó. Bueno, ya se lo vamos a preguntar a él. 20 años esperando una resolución sobre tu suerte. Debe nada más, ser nada menos que tu vida. Una, que 20 pena, años no es una nada. Pena más cruel, inhumana y degradante que la muerte misma. Bueno, y eso pero nos abre para hablar de... Estados Unidos no es signatario de la Convención Americana. Sin embargo, hay jueces norteamericanos que están aplicando, por ejemplo, la Convención Interamericana sobre los Derechos del Niño, porque dicen, han dicho que la fuerza moral que tiene ese tratado los puede hacer prescindir de la suscripción por parte de Estados Unidos. Vos que sos gustoso de la política internacional, quizás nos puedas dar una brevísima explicación, digamos, acerca de cuál es el motivo, la razón por la cual Estados Unidos no suscribe estos tratados troncales a los cuales adhieren, bueno, prácticamente todas las naciones del orden. Todavía tiene un predominio de los cuáqueros republicanos en la política troncal interna norteamericana. Que el Partido Demócrata es proclive a suscribirte, lo digo en la ignorancia, ¿no? No, yo creo que sí, que los demócratas y el resto de los norteamericanos, pero el Partido Republicano está muy enraizado aún en los votantes que no son republicanos, es decir, las concepciones morales norteamericanas. Vos fíjate que en Estados Unidos un presidente cae, o un jefe de la CIA, como fue el general, bueno, no me voy a salir el apellido ahora, porque son esos apellidos difíciles, anglos difíciles, mezclados con alemán, que también fue jefe del ejército estadounidense en Irak, cae porque se le descubre un romance extramatrimonial. Es decir, mientras tiran bombas en casas en casas de civiles y hablan de daños colaterales sin perder el sueño, se cae un presidente o una figura importante de la política norteamericana por tener un amante. Es decir, tienen concepciones morales que son extrañas a las nuestras. Entonces, el tema este de la pena de muerte y otros temas que podrían ser, y de la suscripción a los tratados internacionales de derechos humanos que fíjate que suscriben prácticamente todo el resto de los países latinoamericanos, excepto Canadá. A mi criterio es en función de esa cultura cuáquera que se ve representada en la expresión política republicana. ¿Vos tenés presente de que ellos, independientemente de esa cuestión, aduzcan algún motivo, si es que lo tenés presente, ¿no? Yo no lo tengo, por el cual no suscriben estos tratados? Por cuestión de soberanía, que no se someten a una soberanía internacional. Sí, lo he leído en alguna oportunidad, de expresiones de legisladores, o que ahora seguramente serán ex-legisladores, algunos jueces también... Bueno, hay algo que hay que remarcar. El Poder Judicial norteamericano es prácticamente, casi por unanimidad, republicano. El Poder Judicial, por eso cuando nosotros hablamos de las disidencias, de los problemas que tiene la magistratura en lugares como nuestro país, y la queremos comparar con la magistratura norteamericana, hablamos de dos puntos de partida absolutamente diferentes. Los jueces en los últimos 20 o 30 años en la Argentina han abandonado al establishment. Con los consejos de las magistraturas, con el reinicio de la democracia, con el progresismo, con la socialdemocracia que ha ingresado a nuestro país en el primer periodo después de la dictadura, ha ingresado toda una marea de jueces que han empezado a discutir desde la ley, por supuesto, han empezado a poner en tela de juicio los privilegios del establishment o de un status quo que favorecía el establishment. Eso no ocurre en igual medida y antes directamente no ocurría en Estados Unidos. Entonces los jueces son bien vistos por la prensa, por el establishment, y no son discutidos. Esto hace que sea muy difícil el cambio, está cristalizado y muy poco a poco, a medida, valga la paradoja, a medida que van en decadencia la estructura social, en la medida en que aumente la cantidad de pobres en Estados Unidos, esto va cambiando. Estados Unidos ya tiene 60 millones de personas que viven por debajo de la línea de pobreza. Indudablemente, poco a poco el sistema en algún momento va a recoger tribunos de la plebe en la magistratura que van a empezar a discutir el establishment y el statu quo, y es entonces cuando Estados Unidos va a empezar a pensar en la suscripción o en por lo menos acercarse desde la sentencia, desde las decisiones jurisprudenciales a los tratados internacionales de derechos humanos interamericanos. Bueno, no sé si he podido ser claro, pero más o menos eso es lo que yo vengo olfateando, vengo viendo, siguiendo un poquito lo que hace esta gente, ¿no? Esperemos que así sea y que, bueno, que no sea demasiado lejos en el tiempo. Y bueno, como para ir dándole forma a este primer bloque, rescatamos nuevamente una de las secciones del programa, que es el Cabeza de Termo, y que para esta semana ha sido... El diputado Mestre, que ha descubierto que la designación de Zaffaroni en la defensa del doctor López fue una maniobra, una jugada política de la defensa. Claro, el señor diputado se olvidó que era un juicio político. Un pequeño detalle en sus apreciaciones. En un juicio político, no sé qué pretendía, que fueran con el código penal y la dogmática penal en la mano los defensores de Axel López. Seguramente. Yo no sé qué vos qué opinarás, Fano, que si haya tenido, y vos José también, en definitiva, alguna incidencia, alguna influencia la presencia de Raúl Zaffaroni en la defensa de Axel López, digo, en el ánimo, en la decisión del jurado de enjuiciamiento. Yo creo que sin duda que sí tuvo una influencia. Es imposible medir cuánta influencia, hasta qué punto eso realmente fue dirimente o no, pero que de repente una persona de la talla de Raúl Zaffaroni se siente a tu lado para defenderte y te marque el terreno, vos tenés que decidir y... Sin embargo, Fano, de 7 jueces, uno no estuvo, 3 fallaron en contra y 3 fallaron a favor y por... pegó en el palo el penal, pegó en el palo, yo no sé si puedo decir, me tomé el trabajo, pero creo que acá todos tuvimos la oportunidad de leer el alegato de Zaffaroni y sinceramente a mí, pobrísimo y humildísimo juicio, muy lejos, no me pareció que fuera de la contundencia que se esperaba para poder definir a favor de Axel. A mí me parece que lo que definió la situación a favor de López fue López mismo, es decir, su tarea como juez, dentro enmarcada en la ley, era muy difícil que se decidiera en forma distinta. Sí, pero podría haberse decidido, ¿viste cómo es esto? Yo digo, digamos... A pesar de Zaffaroni, podría haberse decidido. Sí, también, incluso, pero me parece que, digamos, si yo soy Axel López y me decís, che, mirá, están todas estas opciones... Yo digo, lo quiero, obviamente que lo quiero Zaffaroni sentado al lado. Sí, sí, sí. Yo no sé cuánto puede incidir, pero es muy probable que si hay alguna cuestión, alguno de los que votaron para no sé, yo hoy por hoy quizá lo quisiera Lorenzetti. Claro, si vamos a hacer jugadas políticas. Hablando de cabeza de termo, mientras la audiencia que nos está escuchando nos manda mensaje de texto, que las garantías se vayan a Noruega. A ver quién dijo esto, que las garantías se vayan a Noruega. Un candidato que lo hemos tenido ya como cabeza de termo. Cliente habitual. Cliente que lo hemos tenido. Y si es un cliente habitual, debe haber sido Sergio Berni. No es Sergio Berni, no. Un de las tablas, un hombre de las tablas. Ivo Cusarida. Don Ivo Cusarida ha dicho, acá nos dice un oyente, que las garantías se vayan a Noruega. Y con esta frase nosotros nos vamos. When you smile, childlike, no one understands. Jackknife in your sweaty hands. Some kind of innocence is measured out in years. You don't know what it's like to listen to your fears. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. If you're lonely, you can talk to me. Measured out in you. You think you know me, but you haven't got a clue. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. If you're lonely, you can talk to me. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, tal como habíamos anunciado al inicio del programa, estamos ahora en contacto con Leticia Lorenzo, que es la coordinadora de la Escuela Judicial en el Poder Judicial de Neuquén y una activa militante en los procesos de reforma penal, no solamente en la Argentina, sino también en Bolivia, en otros países de la región donde también ha estado participando activamente, como decía, en los procesos de reforma. Leticia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos, un gusto hablar con ustedes. Bueno, Leticia, también para nosotros, por supuesto, un gusto estar en contacto contigo. Y el motivo de la consulta, la requisitoria periodística aguda, es un trabajo que nos has enviado, hemos publicado en la revista Pensamiento Penal, un trabajo que ha sido espontáneamente enviado sin necesidad de ningún tipo de presión, donde se hace un balance del juicio por jurados en Neuquén durante 2014, donde realmente, bueno, muchos y muchas teníamos interés, inquietudes de saber, bueno, desde tu perspectiva, una mirada especial, particular, cuál era el balance de 2014. Así que, como para arrancar, después te haremos algunas preguntitas en particular, si pudieras, así, digamos, sintetizar un balance general, digamos. Bueno, en primer lugar, debo agradecer muchísimo al doctor Mario Juliano, que fue el que me incentivó sin ninguna presión, como vos decís, Mario, sin ningún tipo de presión a escribir, porque tenemos la oportunidad única de empezar a contar algo de cero, ¿no? Entonces no la podíamos perder, pero a veces uno el día a día no le permite sentarse a juntar toda la información. Uh-huh. Nosotros arrancamos la reforma entera el año pasado, en enero del 2014 se implementó un nuevo sistema procesal penal, muy de las características de Chubut, La Pampa, Santa Fe, para no detenerme en eso, con la particularidad de que nuestro código reguló en su normativa todo lo que tiene que ver con el juicio por jurados. Claro. Entonces, ya en diciembre del 2013 se inició con lo que fue el sorteo de los ciudadanos y ciudadanas que iban a ser posibles jurados durante el 2014, y el año pasado, en abril, se hizo el primer juicio, y un poco como digo ahí en el artículo, ¿no? Desde abril en adelante no paró más. Se hicieron 15 juicios, que para que ustedes se den una idea, en la primera circunscripción, que es la que concentra más carga procesal de toda la provincia, el año pasado se hicieron 10 juicios por jurados y 35 juicios con tribunal técnico. Uh-huh. Entonces la proporción de juicios por jurados es bastante importante, y los otros 5 se realizaron en el interior. Y la verdad es que para nosotros, yo creo que es una valoración que hacemos desde la magistratura, desde la fiscalía, la defensa por ahí tiene algunos cuestionamientos todavía, pero en términos generales ha sido todo ganancia. Seguro. Porque las personas han participado activamente, no ha habido ningún tipo de resistencia, al Poder Judicial le ha permitido también comunicarse de otra forma con la ciudadanía. Así que ha sido, y es, porque seguimos adelante con esto, una experiencia totalmente valiosa. Así es. Leticia, algún amigo, común amigo en algún punto, y algunas otras personas, identifican o señalan, puntualizan, que en alguna medida el juicio por jurados, particularmente en Neuquén, estaría bastante identificado con esta idea vindicativa de cierta parte de la ciudadanía que pide mano duras, condenas. De los 15 juicios, bueno, ha habido solamente una absolución, si bien es cierto, vos vas a hacer la aclaración luego que otra de las condenas coincidió con el pedido de la defensa. Pero bueno, ¿cómo le responderías a estos amigos y amigas? Mira, la verdad es que yo creo que una característica interesante que ha tenido Neuquén es que, en términos generales, los casos que han llegado a juicio por jurado eran casos en los que la fiscalía tenía mucho por ganar. Digamos, en un tribunal técnico yo creo que los resultados no habrían sido distintos. De repente sí hay todo un tema para discutir y que todavía tenemos que pulir nosotros sobre las calificaciones, porque bueno, en el caso de Neuquén puntualmente, para llegar a un juicio por jurados, la fiscalía tiene que anunciar que va a pedir una pena de más de 15 años y eso en general viene de la mano de una calificación agravada. Claro. Yo creo que nos ha faltado, me parece que, por un lado, desde el punto de vista de la fiscalía, en algunos casos quizás ha forzado las calificaciones, pero también ha faltado, que es un poco lo que yo trato de exponer en el artículo, una actividad un poco más, una defensa más activa en el sentido de discutir la calificación en la audiencia de control de la acusación. Uh-huh. Este amigo común que nosotros tenemos que cuestiona esto lo hizo en un caso, logró que se volviera a hacer la audiencia de control de acusación. Sí, señora. Finalmente, ¿cómo? Sí, señora, te confirmo lo que decís, porque lo conozco por boca de nuestro común amigo. Sí, nadie se va a dar cuenta, nadie se va a dar cuenta que es Gustavo Vitale de quien estamos hablando. No, para nada, de ninguna manera. Pero yo creo que esa audiencia, más allá de que generó todo un tema con los plazos y es otro tema que tenemos que empezar a revisar, lo interesante que tuvo fue que él hizo el planteo de la calificación. En la segunda audiencia, la jueza que dejó pasar con la calificación que pedía la fiscalía hizo una resolución muy fundada de por qué ella consideraba que estaban dados los elementos fácticos para esa calificación, pero luego en el juicio también se dio una discusión interesante. La verdad es que yo no tengo el detalle del caso y de la discusión sobre las instrucciones, pero se dio una discusión en la cual se propusieron cuatro instrucciones distintas para cuatro delitos distintos al jurado, con lo cual la actividad que tuvo Gustavo en este juicio permitió mucho que la fiscalía empiece a repensar estas cosas. Uh-huh. Yo creo que le sirvió a la fiscalía también para empezar a ver que no es todo calificar la máxima si después no tenés elementos suficientes. Uh-huh. Me parece que ese es un tema del que nos tenemos que hacer cargo y no nos podemos hacer los tontos. Pero también me parece, un poco mirando, está bien que Buenos Aires no tiene una gran experiencia, porque han tenido dos juicios por jurados en la provincia hasta ahora, sí. Pero mi sensación es que en Neuquén ninguno de esos dos casos habría llegado a juicio, porque claro, la fiscalía en general llega a juicio, también me imagino que tiene que ver con el diseño del sistema procesal que nosotros tenemos. Acá la fiscalía se presenta una acusación para ir a juicio es porque agotó todas las posibilidades previas para buscar una salida alternativa. Entonces los casos que llegaron en general son casos que yo creo que habrían tenido una condena en el tribunal técnico, y de hecho un poco consultando a los jueces que han estado dirigiendo los juicios, la coincidencia con el veredicto del jurado se ha dado en prácticamente todos los casos. Uh-huh. Quizás en el primer juicio por jurados de Neuquén, la magistrada que dirigió ese juicio tuvo algunas dudas con relación a una de las dos personas acusadas y al delito por el que lo condenaron. Uh-huh. Que es un poco lo que te muestran los estudios también, ¿no? Que en general los jueces técnicos que dirigen juicios tienden a coincidir bastante seguido con el veredicto del jurado. Gracias. Pero, como todo, tenemos que seguirlo discutiendo. Para mí, el problema que tenemos en Neuquén no tiene que ver tanto con el juicio por jurados en este momento, como sí tiene que ver con valorizar más y darle más sustancia a la audiencia de control de la acusación. Claro, correctamente, muy bien. Otra cosa que nos interesa, Leticia, vos lo marcás a la pasada en tu balance que hemos publicado en la revista Pensamiento Penal, acerca de la reacción de la sociedad. Seguramente que esto es un poco difícil de medirlo más allá de lo intuitivo, pero ¿cuál es tu apreciación acerca del modo en que el resto de la ciudadanía ha recibido los veredictos de los jurados? Esto lo digo un poco en vista de la notoria deslegitimación que los jueces profesionales nos hemos sabido ganar a través del tiempo y que hoy en cuestiones controvertidas difícilmente que podamos concitar algún tipo de adhesión con nuestras sentencias. Bueno, yo creo que en eso los dos veredictos que fueron favorables a la defensa, el de la absolución desde ya y el de Cutralcó, de la condena del homicidio por emoción violenta, son como el test más claro de cómo la ciudadanía recibe de otra forma una decisión tomada por un jurado. Porque en el caso de la absolución de Neuquén, ese fue un caso que estuvo en los medios durante mucho tiempo y que tuvo mucho seguimiento y había una gran presión para que se condenara al señor que estaba acusado en ese caso, porque prácticamente había una condena mediática. El caso, bueno, todos sabemos cómo funciona hoy en día la justicia en relación a los medios y cómo los medios muchas veces tienen la sentencia mucho antes de que se haga el juicio, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí, en el caso de Neuquén, ese fue el test más grave, porque cuando el jurado absolvió, uh-huh. En términos generales, no hubo una reacción de estaban comprados o son unos corruptos, no, sino que incluso desde los propios medios, fíjate vos, si uno uh-huh. busca las noticias de esos lados, de esos días, perdón, lo que uno encuentra es una noticia mucho más neutra, si se quiere. El jurado decidió no culpable. Sí. Primera absolución de un jurado, pero no hubo toda una polémica sobre si los jueces estaban vendidos, si son corruptos, si no saben lo que pasa. Y en Cutralcó, que es una ciudad mucho más chica, ustedes saben que Cutralcó es una ciudad que debe tener menos de 100.000 habitantes, bastante uh-huh. menos, debe tener 40 o 50.000 habitantes, donde todos se conocen, que el caso está muy sonado. Hubo una gran indignación por parte de los familiares en cuanto al veredicto, pero no se generó una polémica pública, sino que un poco la sensación que uno podía medir, que también esto es muy subjetivo porque todavía no hemos desarrollado herramientas para medir el impacto concretamente, pero la sensación era de, bueno, lo determinó un jurado. Sí. Y esto a mí me parece que es la gran ganancia. Te quería decir una cosa más con relación a lo anterior, esto de los jurados que les gusta condenar. Sí. Si uno ve todas las decisiones, pero absolutamente todas las que se tomaron el año pasado, una característica común que tuvieron es que por lo menos un par de personas terminaron llorando. Y hablando después con ellos, y a los que hemos tenido la oportunidad de entrevistar más a profundidad, ellos te manifiestan que les resultó súper difícil pensar en una persona que iba a estar presa muchos años. O sea, uh-huh. no es que dicen, ah, hay que condenarlo y punto. Sí. No es que uno no lo puede saber porque no ve cómo es la deliberación, ¿no? Pero lo que nos imaginamos a partir de las entrevistas y de la sensación de lo que hemos podido compartir con algunos jurados, mm. es que no les resulta nada fácil y que lo piensan muchísimo antes de emitir un veredicto de condena. Para decírtelo concretamente, Leticia, vos pensás, ves, apreciás que en estos juicios, los veredictos de condena, ¿se pudo haber condenado a un inocente? No, yo creo que no. Bien. Vamos a pasar ahora a un temita un poquito más espinoso y de la coyuntura de la actualidad. Recordemos a nuestros oyentes que el Código Procesal Penal de Neuquén prevé un plazo fatal para la prisión preventiva de un año. O sea, transcurrido ese año no se puede renovar ningún tipo de medida coercitiva en tanto y en cuanto no exista una condena firme. Lo cierto y lo concreto es que yo creo que ahora no es demasiado relevante, en definitiva, si fue un juicio o en dos juicios que los jurados condenan y luego lo que corresponde es fijar la audiencia de cesura para que el juez profesional, previo a escuchar a las partes, las pruebas que tuvieran, individualice la pena aplicable. Pero lo cierto y lo concreto es que ha habido alguna demora atribuible a diferentes cuestiones para fijar la audiencia de cesura. Interín que todo esto ocurría, se venció el plazo del año, de la prisión preventiva, la defensa, como corresponde, solicitó la inmediata excarcelación y los jueces, bueno, lisa y llanamente, aplicando la clara normativa procesal, dispusieron la excarcelación, bueno, no sin pocas polémicas. En el curso de la semana que pasó, salió nada más y nada menos que INESIP y la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, con un documento que también hemos reproducido en la revista en Pensamiento Penal, titulado Hay que cuidar las decisiones del pueblo, o hay que proteger las decisiones del pueblo, algo así por el estilo, y atribuyendo culpas a la burocracia administrativa, a la burocracia judicial, que dejó pasar esta cantidad de tiempo provocando que dos personas que habían recibido veredicto condenatorio por parte de los ciudadanos fueran puestos en libertad. Se conozco a través de las redes sociales que vos, Leticia, tenés algo que decir a esta situación que he descrito. Sí, bueno, te agradezco mucho que me des la oportunidad de decirlo, porque justamente un poco lo ponía hoy en tu muro de Facebook para el que quiera ver toda la cronología, pero a mí me parece que el comunicado de INESIP y de la asociación, más allá de las buenas intenciones que puedan tener, carece de mucha información que ellos podrían haber obtenido fácilmente con levantar el teléfono y llamarme a mí, básicamente. Porque no es tan sencillo como que la burocracia de la oficina judicial no fijó la cesura. En los dos casos que tenemos en esta situación de personas que quedaron en libertad, lo que sucedió es que entre el juicio y la audiencia de cesura se plantearon una serie de incidentes que tuvieron que ver con recusaciones, con prueba que no venía, con discusión sobre la admisión de la prueba para la cesura, con cuestiones vinculadas al veredicto y si el veredicto era nulo o no era nulo, que hicieron que se fuera dilatando el tiempo para efectivamente hacer la audiencia de cesura. Entonces no es, a mí me gustaría dejar claro una cosa, uh-huh, o dos cosas. Primero que, como vos dijiste, si hay un artículo que nosotros tenemos que, de que sí se puede decir, es claro en el código, es el 119 que establece que la prisión preventiva no puede durar más de un año. Nos gusta, no nos gusta, es otro tema. Pero el artículo dice eso. Entonces, bueno, son las reglas del juego. Pero en segundo lugar, y yo creo que esto sí obedece a que, como te decía al principio, nosotros implementamos toda la reforma, no solo el juicio por jurado, que todavía nos estamos habituando a litigar en audiencias y de qué cosas son formales, de qué cosas son sustanciales y qué decisiones se pueden tomar con un recurso pendiente y cuáles no. Uh-huh. Se ha dado mucha actividad en el medio del juicio y la cesura. Yo sé que esto suena raro, porque cuando uno lo piensa desde el manual, dice, bueno, se hace el juicio y después se hace la cesura y punto, no hay mucho que discutir. Bueno, así, sino que ha habido muchísimas discusiones que han terminado con impugnaciones, que han terminado en el Tribunal de Impugnación, después en el Tribunal Superior de Justicia, después han vuelto al juez original. Incluso nosotros acá hasta hemos tenido planteos de que el juez que estuvo en el juicio no puede ser el juez que haga la cesura porque estaría parcializado, que cuando uno lo piensa dice, no puede ser, tantos años luchando para que la audiencia de cesura se haga parte por el mismo juez, y ahora se hace este planteo, y sí, se lo hace, y son cosas que tenemos que ir resolviendo, y por supuesto que cuando uno ve que suceden, dice, no, me estás cargando, no puede haber pasado esto. Claro. Eso sí pasa, y en el medio tenés una oficina judicial, que es una entidad súper nueva, que es un poco lo que yo le decía a los compañeros del INESIP y de la asociación. A mí me parece que en estos procesos uno también tiene que tener claras las instancias que tiene que cuidar. Nosotros todos sabemos lo que les cuesta a los jueces ceder el poder administrativo. Uh-huh. En Neuquén, afortunadamente, logramos que la oficina judicial funcione bastante bien, pero si vamos a salir a decirle que son unos ineficientes, que no hicieron una sencilla audiencia, sin informarnos sobre todo lo que sucedió en el medio, estamos siendo por lo menos un poquito irresponsables, me parece a mí. Bueno, una definición fuerte. Acá José te va a hacer una pregunta. Buenas tardes, Leticia. Sí. José Cipolletti te habla. ¿Cómo te va? Hola, José. Bueno, te voy a llevar un poquito de vuelta a la mitad de la charla. En algunos momentos vos insististe con la necesidad de darle más importancia a las audiencias de control, ¿cierto? Haciendo referencia a que al juicio por jurado llegaban aquellos delitos que tenían una pena máxima de, bueno, podían tener una pena de 15 o más años, de 15 o más años, y que eran delitos calificados, obviamente, para tener esa penalidad. Ahora, lo que vos estás planteando es ir a es poner énfasis en la audiencia de control para que se caigan las calificaciones, y en lugar de ser el sujeto ser sometido al juicio popular, ser sometido a un juicio por un profesional. Me suena como, ¿no? ¿Me equivoco, Leticia? No, yo creo que en todo caso esto sí depende mucho de la estrategia que quiera seguir defensa. O sea, si la defensa considera que le es más conveniente un juicio por jurados, no es una discusión que deba dar. Pero si la defensa, porque en general la discusión que nosotros acá hemos tenido desde el punto de vista de por qué ir a un juicio por jurados si los jurados quieren penar a todo el mundo, tiene que ver, me parece a mí, no es lo que yo crea, pero me parece que muchos defensores habrían preferido ir a un tribunal técnico. Si quieren tomar ese camino, para mí la opción es la litigación en esa audiencia. Es decir, la fiscalía, que tiene siempre la carga de la prueba, también tiene la carga de acreditar en esa audiencia que, llegado el caso, tiene elementos suficientes para imponer una pena de 15 años o más. Y te doy un dato, no tengo la cifra exacta de qué pasó en los 15 juicios, pero en varios de los juicios que fueron por jurados, la pena finalmente terminó siendo bastante menos que 15 años. Entonces, cuando uno ve eso, dice, bueno, este caso a lo mejor no tendría que haber llegado a juicio por jurados. Si el defensor quiso eso, me parece perfecto a mí, porque está en todo su derecho. Tenemos tres casos concretos en los que los defensores con los que yo hablé me dijeron, yo prefiero ir al jurado, así que no lo voy a discutir. Pero si el defensor quiere el otro camino, me parece que la audiencia de control es el momento para discutir si la competencia del juicio por jurados es la que corresponde o no. De la misma forma que también me parecería interesante a futuro, si vemos que el juicio por jurados realmente es una herramienta que funciona y que los jurados toman veredictos que nos parecen de mejor calidad quizá que los de los tribunales técnicos, que la defensa pueda pedir ir a un juicio por jurado en un delito cuya competencia esté fijada por un tribunal técnico. Me parece que esta es una discusión que también tenemos que empezar a tener en la cabeza. De acuerdo, o sea, estás diciendo con penas aún menores a 15 años en la calificación legal, un robo simple, sí, por ejemplo. En definitiva, si la defensa considera que un tribunal de jurados va a poder ver mejor el caso, yo creo que sería interesante, pero básicamente porque yo creo que lo interesante sería que el sistema penal funcione sobre la base del juicio por jurado. Sí, sí. Bueno, Leticia, una última requisitoria periodística. ¿Tenés posición tomada acerca, bueno, un poco lo que ha sido campaña? No sé si todavía lo sigue manteniendo José Jerez, el procurador de Neuquén. Recordemos acerca de la necesidad de la reforma del 109, 119, esta famosa norma que establece el plazo fatal del año para la prisión preventiva. Yo creo que el 119, el problema que sí tiene es que se vence el plazo y no admite ningún tipo de medida. No es que dice, bueno, se puede poner una medida sustitutiva, que creo que serviría para descomprimir mucho la discusión que tenemos. De hecho, expresamente establece que si se vence el año no puede proseguir la prisión preventiva, pero además no se puede pensar en ninguna medida. Me parece que en un proceso que funcione de acuerdo a qué año que tenemos, un año es más que suficiente, porque en un año vos podés hacer la investigación, el juicio, la susura y la revisión ante el Tribunal de Impugnación. Me parece que es un plazo más que suficiente para lo que es el juicio, el doble conforme del Tribunal de Impugnación. Si pensamos en un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, un año nunca va a dar para que se termine de confirmar el proceso. Seguro. Pero creo que la discusión no pasa por el plazo, sino que pasa por el momento en el que pido la prisión preventiva y qué es lo que hago a partir de ese momento. O sea, yo pido la prisión preventiva el día cero de la investigación y yo como fiscal soy la que tiene que tener claro que necesito llegar a juicio rápidamente, tener una sentencia rápidamente y tener resuelta la impugnación rápidamente, y eso es parte de la procuración del litigio. Así que no estoy de acuerdo en que habría que modificar el plazo. Bueno, Leticia, realmente muy interesante la nota, absolutamente claro todo lo que has dicho, así que bueno, te agradecemos muchísimo realmente que nos hayas dado esta nota. Prepárate, ya mañana te van a estar llamando Continental, Radio Mitre, cuando salga esto. No sé si estoy preparado para tanta fama, pero yo sé que ustedes acarrean eso. Te cuento, Leticia, que la costumbre de Mario es, una vez que corta con el entrevistado, hacer un análisis propio, y por supuesto generalmente no es no es benévolo con el entrevistado, entonces por eso vas a salir en la radio mañana. Bueno, yo tengo clarísimo que cuando uno dice lo que piensa tiene que aguantar que los demás no piensen como uno, así que no hay ningún problema, y más bien muchísimas gracias por dejarnos difundir lo que estamos haciendo acá en el sur. Así es, Leticia. ¿Cómo está el tiempo en Neuquén, Leticia? ¿Cómo está el clima en Neuquén, Leticia? Yo ahora estoy en Zapala y hay una niebla que parece que fuera Londres, hace muchísimo frío, es como que llegó el invierno todo junto, y me decían mis amigos que Neuquén está bastante parecido, así que se acabó el verano. Bueno, Leticia, muchas gracias, un beso grande y será hasta cualquier otro momento. Recordamos, hemos estado en comunicación con Leticia Lorenzo, la directora de la Escuela de Capacitación del Poder Judicial de Neuquén. Y ahora, la música. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bien, tal como habíamos anticipado, nos encontramos en este momento en contacto con Raúl Villarroel, que es el director de un documental que se está presentando por estas horas, que se llama El Sueño Dorado, o Un Sueño Dorado, ya nos aclarará Raúl el artículo que va adelante, y que cuenta acerca de la historia de Víctor Hugo Saldaño, un cordobés que desde hace muchos años se encuentra en el corredor de la muerte en Estados Unidos, como consecuencia de un crimen que se le atribuye hoy por el cual fue juzgado. Raúl, ¿nos estás escuchando? Buenos días. Efectivamente, buenos días. ¿Cómo te va? El gusto de saludarte, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Raúl. ¿Cómo es el nombre exacto? ¿El sueño o un sueño dorado? Saldaño, el sueño dorado, porque efectivamente era el sueño que tenía Víctor Hugo Saldaño, un cordobés, que en el año 1979 pasa en un azaroso viaje hacia América Latina con destino a Estados Unidos, donde creía encontrar su meca, allí su realización. Bueno, luego de ese azaroso viaje llega e ingresa ilegalmente a Estados Unidos, donde se sumerge en realidad en una pesadilla criminal y carcelaria que lo tiene recluido hace más de 18 años ya en el corredor de la muerte en Texas, ¿no? Así es, Raúl, sí, efectivamente, una historia que fue conocida en nuestro país ya hace unos cuantos años en función fundamentalmente de la gran lucha que tuvo su madre. Y ahora, bueno, la película que vos... la película se ha presentado en Córdoba. ¿En dónde se está presentando por estas horas, Raúl? Bueno, se ha presentado, y como es suceso, afortunadamente, a sala llena, en una de las salas comerciales más importantes aquí de la ciudad, que es el Cine Rex. Allí se concretó el estreno, luego de lo que ocurriera en Pinamar, donde fue seleccionada para el Festival Pantalla Pinamar, allí donde recogió también muy buenas críticas. Se va a ver en España, es decir, que va a viajar fuera de la Argentina, en el Festival Argentina 2015, y también, lo que es importante, aquí en Buenos Aires, en el Cine Gomón, el 30 de abril va a tener su estreno precisamente en ese cine. Excelente, Raúl, la verdad que nos alegramos mucho que pues se pueda difundir este trabajo tuyo, además del circuito comercial, por así decirlo. El documental va a estar disponible por alguna otra vía, digamos, para algunos círculos que quieran acceder al mismo. Estimo que sí. Este trabajo yo lo realicé en forma independiente durante mucho tiempo, 8 años que me demandó la investigación, y poder concretarlo finalmente con la productora Cineojo y el Desencanto. Bueno, esos son los que están esas vías, y estimo que vamos a muchas salas más, y no solamente lo que tiene que ver con la presentación en este tipo de circuitos, sino también fundamentalmente con otros sectores que se ven atraídos por lo que significa todo el andamiaje jurídico de este caso, porque la película recorre la crónica de lo que ha sido el caso Saldaño, no solamente la vida de Víctor Hugo Saldaño, sino también todas las implicancias judiciales, con las 2 condenas a muerte, con todo lo que ha significado, en fin, la pelea diplomática y jurídica por tratar de salvarle la vida, ¿no? Seguramente, Raúl. Una pregunta, ¿vos has tenido ocasión de contactar directamente con, o personalmente con Víctor Hugo Saldaño, o es a través de referencias, digamos, tu relación? Claro, he podido hacerlo a través de cartas con Víctor Hugo Saldaño, donde Saldaño está al tanto de que se iba a realizar esta película, y entiendo que ya le han contado efectivamente de su realización, que se ha completado. Lo cierto es que existió una restricción muy fuerte de parte de Cancillería a partir de declaraciones que el propio Saldaño hizo a un medio hace años atrás, y que la Cancillería y los abogados juzgaron inconveniente para la estrategia que llevaban adelante, y eso en definitiva vedó la posibilidad de poder viajar y hablar con él. De todas maneras, eso obró como también un disparador para construir otro tipo de película. La película tiene un testimonio muy importante, que es el interrogatorio al que sometió Saldaño durante 2 horas en la policía de plano, inmediatamente después de ocurrido aquel crimen, y en definitiva esas instancias del interrogatorio son las que muestran a través de una cámara de seguridad en blanco y negro la imagen de un Saldaño en 1995, muy joven, totalmente indefenso y librado a su suerte allí en manos de los policías tejanos. Bueno, es el valor agregado que tiene esta película, además de las entrevistas, los testimonios de quienes han sido protagonistas, y algo que ha sido muy bien valorado precisamente por el carácter de archivo realmente importante a nivel periodístico e histórico que tiene. Raúl, buceando un poco, digamos, en la historia antes de la entrevista, hemos tomado nota que el actual estado de salud de Víctor Hugo Saldaño y su salud psíquica se encuentra bastante deteriorado. ¿Vos estás al tanto de esta situación? Claro, efectivamente, y es lo que plasma también el síndrome, la primera condena de muerte que tuvo Saldaño. Esta condena se anuló por el componente racista. En 2003, Saldaño muestra claro signo de trastorno psiquiátrico, y en definitiva esto no fue obstáculo para que la justicia de Texas volviera a condenarlo a muerte. A diferencia de nuestro país, Saldaño en estas condiciones extremas, así, en el corredor de la muerte, donde no tiene contacto con nadie, es un lugar donde los condenados a muerte esperan precisamente el momento de su sentencia, con todo lo que eso implica, sin ningún tipo de contacto personal, reitero, y en condiciones muy extremas, lo que sin lugar a dudas ha provocado que Saldaño, bueno, a esta hora sea una persona que no tiene nada que ver con lo que era aquí por 1995. Y esto es el reclamo que actualmente está ejercitando la defensa legal y diplomática de Saldaño, es la posibilidad y la necesidad de que Saldaño sea considerado un paciente psiquiátrico y que en definitiva sea tratado como tal, pero es lo que la justicia de Texas todavía no acepta y así se mantiene la situación, ¿no? Es muy conmovedor tu relato, Raúl, y bueno, para no molestarte mucho más, la pregunta final sería que, bueno, esta realización implica una posición personal del director frente a la pena de muerte, ¿esto es así? Efectivamente, mucho más en lo que se refiere al trato que el sistema legal norteamericano dispensa a los habitantes, ciudadanos o no, que están allí en ese lugar, porque como queda demostrado a través de la película, quienes pueden pagar un abogado, quienes tienen dinero, bueno, para ellos efectivamente se convierte en el sistema más garantista del mundo, pero evidentemente en el caso de quienes son pobres y no tienen acceso a la posibilidad de una defensa legal digna, en definitiva, se ven sometidos a todo tipo de manipulaciones y totalmente indefensos, en lo cual, digamos, Saldaño se ha convertido prácticamente en un emblema. Hay una infinidad de casos que han ocurrido y que siguen ocurriendo y que demuestran precisamente este doble estándar que tiene el sistema legal norteamericano. Bueno, Raúl, realmente muy interesante la nota, estamos muy, muy contentos, muy conformes, agradecerte, desearte el mayor de los éxitos en tu realización personal, porque el éxito de tu realización personal contribuye a una causa justa. Muchas gracias, Raúl. Me gusta saludarlos y a ustedes. Bueno, buenos días, hemos estado entonces en contacto con Raúl Villarroel, el director del film documental Saldaño, Un sueño dorado. Corazón, yo llego igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón. muriendo sin tu amor. Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Vamos cerrando entonces el programa. Mientras pasaba la música, acá comentábamos justamente algunas de las incidencias del juicio a Axel López. José recordaba que no gozó de licencia para poder concurrir a su juicio político. ¿Esto es así? Claro, pero no es que solo que no gozó de licencia. Bueno, no es que no gozó, sino que no se la dieron. No se la dieron la licencia, claro. Y tampoco lo suspendieron. ¿Por qué? Porque los jueces no alcanzan para semejante cantidad de trabajo y lo necesitaban en su puesto de trabajo. Entonces, con Fanon, medio algo en broma y algo en serio, recién reflexionábamos. Si el jurado hubiera fallado que Axel López era responsable, los superiores jerárquicos en la escala de la magistratura le habían dicho: mire, doctor, está bien, dice, pero quédese unos añitos más hasta que hagamos un nuevo concurso y tengamos un nuevo juez. Claro. Mientras tanto, siga, total, y ahora haga lo que quiera, porque como usted ya no es juez, puede hacer lo que se le ocurra. Realmente la sumatoria de los despropósitos, que bueno, pues la verdad, Axel, lo apreciamos mucho, no solo en lo profesional, sino fundamentalmente en lo personal, porque es una excelente persona, y bueno, le deseamos lo mejor de lo mejor y que pueda tener un poco de tranquilidad de acá en adelante. Para cerrar, simplemente una suerte de anuncio parroquial, por así decirlo. Hemos quedado gratamente impactados, digamos, los que hemos tenido ocasión de ver un documental que se llama Reunión con el Asesino, que, bueno, los que les interese lo pueden buscar en YouTube, está disponible. Es un documental que dura 40 minutos y que habla de justicia restaurativa, concretamente de la forma que están trabajando en justicia restaurativa en Texas, en Estados Unidos. Y bueno, el documental gira en torno a un caso, pero lo cierto y lo concreto es que, bueno, la actividad no se reduce a un caso. Esto es un caso muy fuerte, un caso fuertísimo que ocurrió hacía 15 años, al momento que se filma el documental, 15 años atrás, donde dos jovencitos levantan a una mujer en una estación de servicio, la llevan a un lugar descampado y, previo a violarla, le pegan un par de tiros, creo, en la cabeza. Luego estos jóvenes son apresados, sometidos a juicio, obviamente condenados, creo, a 54 años, una pena elevadísima. Bueno, y a partir de que está ya condenado este muchacho, comienza todo un trabajo de la Oficina de Justicia Restaurativa en Texas, orientado justamente a buscar algún otro tipo de respuestas o de ¿cómo diría? Reacciones que seguramente dentro del sistema judicial ortodoxo difícilmente se pueden dar, y la búsqueda de estas respuestas culminan, desembocan en el encuentro entre el agresor, uno de ellos, y los familiares de la víctima, la madre y la hija de la víctima, que dicho sea de paso, al momento que es ajusticiada, no sé cuál sería el término, por sus ofensores, se encontraba embarazada inclusive, ¿no? Para hacer más dramático el caso, estaba embarazada esta mujer. Bueno, lo cierto y lo concreto es que luego de una serie de trabajo que realiza la oficina de mediación, que dicho sea de paso está a cargo de una mujer que ella misma había sido víctima de una agresión sexual, o sea que no trabaja, digamos, de una posición, digamos, absolutamente neutral, bueno, generan y producen el encuentro en la cárcel donde se encuentra alojado el ofensor entre estas dos mujeres. Y bueno, es realmente muy impactante, muy conmovedor, yo les puedo asegurar, coincidimos con Fano, conmovedor prácticamente a las lágrimas, ¿no? Ese momento tremendo, crucial, y de qué modo es vivido, tanto por... es muy bien llevado el documental en los 40 minutos que dura, cómo es vivido por el ofensor y por los familiares de la víctima. Lo cierto y lo concreto, bueno, es que allí charlan, el ofensor les explica a los familiares cómo fueron los últimos momentos, qué es exactamente lo que ocurrió, con absoluta sinceridad, ¿no es cierto? Se ve con una gran congoja, con un gran dolor, pero les cuenta exactamente qué es lo que ocurrió. Y sabiendo, esto se aclara perfectamente, que este proceso no le iba a representar ningún tipo de beneficio al condenado, ni para la posibilidad de aspirar a una libertad condicional o algún tipo de salida o acortamiento de la pena. Esto queda perfectamente aclarado a priori. Es simplemente un proceso, bueno, charlan, yo no quiero adelantar demasiado para los que la quieran ver, lo cierto y lo concreto es que termina sacándose una foto abrazados los tres, madre, hija y el ofensor, una foto abrazados los tres. Es muy, muy conmovedor y, bueno, reinstala en algún punto lo que creemos realmente importante de mantener siempre vivo, vigente, esta idea de la restauración, de la búsqueda de respuestas por fuera del sistema judicial, donde seguramente se encontrarán esas respuestas que, bueno, en la justicia profesional no sabemos dar. ¿Vos, Fano, querías hacer alguna acotación? Seguramente luego, José, lo propio. Sí, ahí es, bueno, a raíz del documental, buscando en internet, es llamativo que sea Texas, en primer lugar, lo primero que me llama la atención a mí, ¿no? Vamos, lo que son cuestiones de las que siempre hablamos un poco, esta cuestión de los prejuicios y demás, lo extraño que es que en ese espacio, bueno, uno tiene una imagen de Texas como un lugar súper punitivo y demás, que en ese espacio se produzcan estas cuestiones es muy llamativo y alentador. Es un programa que tiene muchos años funcionando, desde el año 92, y lógicamente, bien al estilo yankee, han generado ellos posteriormente un montón de estudios sobre cómo evoluciona esto, qué tipo de implicancias tiene y demás. Hay muchísimo para explorar y para leer, yo no lo pude hacer todavía y capaz que nunca lo pueda hacer finalmente a todo lo que hay para ver, pero me llamaba la atención en uno de los documentos donde analizaban luego de 20 años de trabajo, el proceso de información que hacen ellos. Detectan que en general las víctimas lo que buscan cuando, porque es un proceso voluntario, la víctima es la que decide iniciarlo, sí, ¿no? Sí. No es el imputado, no sé si lo habías dicho, pero lo que buscan normalmente son, hay tres cuestiones centrales para las víctimas cuando se acercan a esta situación. Una es saber qué pasó o por qué pasó, básicamente conocer detalles. Que no necesariamente surgen los juicios. No surge de los juicios, generalmente no surge. Generalmente los imputados suelen guardar silencio. Guardar silencio y nosotros no podemos, la justicia en general, el Poder Judicial no puede, es inaccesible la verdad real muchas veces. Tampoco es la función finalmente, ¿no? Pero bueno, a la víctima le interesa saber qué pasó y la única persona que puede decirle qué pasó es la persona involucrada, realmente. Luego está, hay dos cuestiones con respecto a qué sucede, ¿no?, con el ofensor. Ellos no buscan que sufra, digamos, claramente lo que piensan, lo que manifiestan y lo que esperan es que esa persona cambie y no le pueda hacer daños a terceros, no reitere el daño que les causó a las víctimas con terceros, y luego que realmente salga de la prisión o que esté trabajando dentro de prisión para ser una persona útil a la sociedad cuando salgan, amor. Palabras de las víctimas, ¿no? Digo, estas tres cuestiones nosotros, el sistema judicial en general, no las puede, de ninguna de las tres las puede garantizar. Además, creo que trabaja, conspira contra al menos dos de ellas, ¿no? Uh-huh. Que la persona haga algo distinto con su vida, que tenga la posibilidad de hacer algo distinto con su vida, como sistema, ¿no? Como lo que uno desee. No, ¿para qué lo encerrás? Para que haga algo distinto no lo podés garantizar, conspirás contra eso. Y que no vuelva a lastimar a terceros, si es que lo ha hecho, tampoco no solo lo garantizás, lo estás tratando de replicar de algún modo. Uh-huh. Como estos mecanismos de restauración de vínculos sociales quebrados, si no los explorás por esta vía, creo que no hay otra opción. Uh-huh. José, ¿alguna acotación? No, para nada, el pan ha sido más. Clarito. Recordamos el nombre del documental para los que quieran acceder, es Reunión con un asesino, y lo pueden buscar en YouTube, y yo diría que, bueno, seguro, yo estoy absolutamente convencido que los que accedan a ver el documental se van a recontra enganchar, y el buen complemento de este documental es que busquen también en YouTube Daniel Reiser, que es un neurocientista que realmente ha hecho estudios muy interesantes y tiene dos videitos muy cortitos de 15 minutos cada uno. Son de TED Talks los dos, ¿no? ¿Eh? De TED Talks. Sí, de TED Talks, exactamente. Duran 15 minutos donde él explica los estudios que ha hecho sobre delincuentes psicópatas, concretamente, ¿no es cierto? Y definiendo... Sí, con personalidades no empáticas. Exactamente, definiéndolo al psicópata como una persona con un déficit de empatía, con dificultad enorme de colocarse en el lugar del otro, ¿no es cierto? Que de esto es lo que se trata un poco el psicópata. Lo que han estudiado, ¿no es cierto?, que este déficit provendría de... Una discapacidad en una glándula del cerebro que es la amígdala, ¿no es cierto?, que tiene poco desarrollado, según lo que dice Daniel Reiser, y que a través de los mecanismos de justicia restaurativa, colocándolos a los delincuentes psicópatas frente al conflicto que han originado, haciéndoles notar las víctimas, los familiares, la historia de vida que tenían sus víctimas, sus expectativas, etcétera, etcétera, se regenera esta glándula, ¿no es cierto?, y existe realmente la posibilidad de una recuperación de este tipo de, a través de este mecanismo justamente de justicia restaurativa. Así que bueno, me parece que es nos interesaba transmitirle a quienes nos escuchan, creemos que es bastante interesante. Sí, es un camino interesantísimo y muy poco explorado en nuestro contexto. Muy poco explorado, así que realmente bien que valdría la pena que comencemos a desarrollarlo. Bueno, señoras, señores, esto ha sido todo por hoy. Será hasta la semana que viene, entonces. Gracias por la atención. Hay quien ve la luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver, y se queda entre lo oscuro y se consume lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados.